ya en este último tramo del programa. Estamos en comunicación telefónica con Joana Gómez, ella es referente de Pan y Rosas San Luis y está presta a marchar a Mar del Plata al encuentro de mujeres número 30. Buenas tardes, Joana. ¿Cómo estás, Noé? Muy bien, muy bien. Un gusto charlar con vos un ratito sobre este tema y que nos cuentes qué expectativas hay sobre este encuentro. Bueno, como todos los años, Pan y Rosas asiste al Encuentro Nacional de Mujeres para dar la lucha y la pelea política dentro de los encuentros por la situación que sufren las mujeres a diario. Como bien sabemos todos, una mujer muere cada 30 horas, víctima de la violencia machista. También muchas mujeres mueren a causa de abortos en condiciones insalubres. Más de 3.000 mujeres están desaparecidas por las redes de trata, como también las mujeres, y 43% de nosotras trabajan en trabajos precarios. Pan y Rosa todos los años encabeza esta pelea y esta lucha política que la traslada a los encuentros nacionales de mujeres, como también en cada lugar de estudio y cada lugar de trabajo en los cuales nosotros estamos presentes. Así que bueno, la expectativa este año es seguir creciendo como fuerza, como fuerza política, y llevar la organización de Pan y Rosa a todos los lugares y a los establecimientos donde pertenezcamos cada una. Claro, bien. El año pasado vos también fuiste en Jujuy, se realizó, ¿verdad?, el encuentro. En Salta. En Salta, me equivoqué, eso, en Salta. Participaste del encuentro y si nos contás un poquito cómo viviste esa experiencia, de qué talleres participaste, del encuentro 29 de Salta. Sí, el año pasado participé de los talleres de mujer y aborto, donde como sabemos van muchas organizaciones, como también sectores de la iglesia, como todos los años por ahí se torna un poco difícil discutir con estos sectores, ya que van a romper con el espíritu del encuentro, ¿verdad? Donde realmente no se puede llegar a plantear una verdadera política, porque nos vemos obstaculizada por los sectores de Ligue, por los sectores de la vida. Pero más allá de eso, también cosas en los cada taller que vas, o sea, el taller sobre el derecho al aborto, como en el taller de educación, como en los talleres de la red de trata, plantea su política de modo de llegar a las compañeras y tratar de convencer de la manera más dialogada que se pueda. Nuestra participación en los talleres es presentar nuestra política de manera clara y tranquila para que los compañeros independientes lo puedan tomar y entender. Claro, bien, te entiendo. Vos recién hablabas precisamente de estos grupos que se manifiestan en contra del aborto, y precisamente leíamos ayer noticias en repudio a los atentados contra los murales que se realizaron para recibir a las mujeres que llegan a Mar del Plata. Se realizaron murales, no sé si te enteraste, y donde hubo actos de vandalismo en contra del aborto y demás. Claro ejemplo de toda esta corriente en contra de los encuentros nacionales de las mujeres y en contra de la legalización del aborto. Sí, exactamente. Bueno, así como ocurrió ahora lo que me estás comentando, también ha ocurrido en otros encuentros anteriormente, como lo que fue en San Juan. En San Juan agredieron a compañeras nuestras de Pan y Rosas, atendieron la escuela donde estábamos. Ocurre esto en los encuentros nacionales de mujeres, donde están los sectores reaccionarios que reaccionan violentamente, totalmente opuesto a lo que nosotros vamos a hacer a los encuentros. Nosotros no vamos a violentar a nadie, nosotros planteamos nuestra política, es lo que creemos que las mujeres tienen derecho a decidir sobre sus propios cuerpos, que si hoy por hoy mujeres se mueren, más de 3.000 mujeres durante estos 10 años se muerto por aborto clandestino, el gobierno es responsable de esto, por no tomar las medidas necesarias para que esto ya no ocurra. Entonces, hemos pasado por todas estas situaciones difíciles en los encuentros, pero bueno, en sí. Esto de ninguna manera vamos a violentar, nosotros vamos a plantear nuestra posición con respecto al derecho al aborto, y bueno, más allá de eso, las organizaciones pro vida están responsables de lo que pueda quedar pasado. Claro. Bien, y vos frente a eso, bueno, es como vos venís relatando, en todos los encuentros cada año se viven situaciones de una forma u otra de violencia hacia las mujeres que nos reunimos en estos encuentros a debatir no solamente el aborto, sino muchísimos temas que nos competen y en las que estamos interesadas en la participación de la mujer. Pero frente a esto, frente a esta violencia en algunos sectores, lo que nos encontramos con que cada año hay más mujeres participando del encuentro. El año pasado fueron 30.000 mujeres y este año se calcula entre 40 y 50.000. Y eso es una clara evidencia de la participación en la mujer en los temas en los temas que nos competen, ¿verdad? Y eso es un gran logro de las mujeres argentinas. Exactamente, sí, eso es un gran logro, el hecho de que los encuentros nacionales de mujeres todos los años puedan crecer en cuanto a mujeres organizadas en estas organizaciones, eso es algo realmente fabuloso. Nosotros de la organización Paz y Rosa, que somos una organización acá a nivel nacional, donde este año vamos a participar más de 3.000 mujeres, pero que también somos una organización internacional, porque también Rosa se encuentra en Brasil, en Bolivia, Chile, en México y en el Estado español. Eso también da cuenta del crecimiento de las fuerzas que tiene la agrupación Fanny Rosa con mujeres desde sus lugares de trabajo, desde sus lugares de estudio, así que bueno, de todas las mujeres que sufren cada día la opresión dentro de sus hogares, en sus lugares de trabajo y en general en su vida diaria. Entonces, eso hace que se rebelen, por decirlo de alguna manera, y comiencen a organizarse. Bueno, Joa, esperamos que tengas un buen viaje, que disfrutes de los talleres de los que puedas participar y que a la vuelta nos cuentes cómo ha resultado este encuentro. Bueno, no, sí, vamos a estar comunicándonos para contarnos cómo nos fue en el encuentro. Nosotros vemos en este encuentro un buen escenario político también para difundir la política del Frente de Izquierda con todos los proyectos de ley que hemos presentado en contra de la violencia hacia las mujeres. También para dar cuenta de la lucha política que da otras legisladoras como Laura Vilche, Noelia Barbeito y Miriam Breckman, como así también Andrea Dazzi en las cuestiones legislativas. Así que bueno, no, muchísimas gracias por llamar y estamos en contacto. Bueno, nos quedan un par de preguntas, pero a la vuelta vamos a estar comunicándonos con vos, así nos contás cómo ha sido la experiencia y cómo has vivido esto desde Pan y Rosas y cómo ha sido el encuentro con las demás mujeres. Joa, te agradecemos la comunicación. No, por favor, yo les agradezco a ustedes por el espacio brindado y estamos en contacto. Bueno, dialogábamos con Joana Gómez, referente de Pan y Rosas en San Luis. Y bueno, hablábamos de algunos temas y de los